Hermosa versión ahí de Agosto y Quetzalí. Les mandamos un abrazo enorme. Así es. Bueno, como todos los días miércoles, a esta hora, promediando las 12:30, aparece a vuestra diestra, en este caso Omar Grillo, para la columna de Economía Social, Popular y Solidaria. ¿Cómo estás, Omar? ¿Qué tal? Buen día, Cristian, Renata. Buen día. Muy bien. Gracias por el sanguchito. Sí, eso fue el aporte necesario de hidratos de carbono. Exacto. Igual nosotros somos bastante... estamos habituados a ingerir hidratos en formato factura, galletita, lo que venga, lo que nos traigan. Un sanguchito de miga a esta hora. Sí, no hay nada mejor. Ya está, sos mi ídolo, por hoy sos mi ídolo. Aunque si alguien quiere traer pizza fría también aceptamos. Totalmente. ¿Qué nos traes, Omar, para esta semana tan convulsionada a nivel local, pero bueno, que donde siguen también todo este enfoque tan interesante, todos estos emprendimientos, siguen adelante a lo largo y ancho del país, ¿no? Sí, bueno, atravesados y atravesadas, ¿no?, por toda esta situación de los incendios, no solo acá en nuestra región, en lo que es Ongamira, Quebrada de Luna, Tramontana, Santa Isabel, sino también en la provincia, ¿no?, que se empiezan a desatar. Y si es cierto el mapa que ha subido la NASA de los incendios en Sudamérica, hay prácticamente 5.000 focos de incendio, forma parte de esto de un plan global, que donde primero, digamos, nos encierran en nuestras casas para que no salgamos a decir nada y ahora no, nos incendian el planeta, ¿no? Así que en este contexto, y en este contexto de donde también entendemos y comprendemos que hay una disputa de territorio, de recursos, de un montón de cosas, ¿no? Con ciertos y claros antecedentes en la provincia de Córdoba, donde el gobierno provincial ha intentado modificar, por ejemplo, la ley de bosques, ¿no?, hace unos años, y donde nos hemos tenido que organizar las distintas movimientos y organizaciones a nivel provincial para frenar el embate y toda esta cuestión de ir sobre el bosque nativo preservado que nos queda en la provincia, que según las organizaciones ambientales está entre el 3 y el 5%, y que, bueno, claramente con la intención de instalar el agronegocio, ¿no?, y el monocultivo en la región noroeste de la provincia, que es la zona que está preservada porque ya han destrozado el sur de la provincia, han impermeabilizado los suelos y necesitan de otro tipo de suelos para instalarse. Y digamos, ¿por qué hablamos, ¿no?, en una columna de Economía Popular de este tema? Porque tiene que ver, porque todo está relacionado, porque... digamos, el desarrollo de las economías regionales, la producción de alimentos sanos, el modelo agroecológico, ¿no?, tiene que ver en esta disputa de dos modelos claramente opuestos, que siempre, ¿no?, tratamos de presentar las características que tiene cada uno, ¿no?, un modelo de competencia, de acumulación de riquezas en pocas manos, y un modelo de cooperación, de desarrollo, digamos, más armónico con la biodiversidad y la naturaleza, ¿no? Así que, bueno, tenemos un invitado que viene del Movimiento de Trabajadores Excluidos, la rama rural de UTEP, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular de la provincia de Córdoba, Fernando Castro Yule. Le damos la bienvenida. Fernando, buen día, ¿cómo te va? Hola, Omar. Buen día, saludos al equipo de la radio, a la audiencia. Y sí, bueno, aquí estábamos, estaba escuchando, bueno, el marco, el contexto que estabas presentando. Me parece que es un triste momento para poner sobre la mesa algunos debates, ¿cierto? Así es, y... No, es como una gran impotencia porque, digamos, a todo lo que fue, entendemos que vivimos en un Estado de Derecho y que digamos, el derecho debe primar sobre todo, ¿no es cierto? Y creemos básicamente en el uso de los medios que no sean violentos, ¿no?, para poder resolver las situaciones y poder generar consensos. Y que se respeten esas leyes que ya se han creado en la década anterior, ¿no es cierto?, como la ley de bosques, la ley de ambiente, que protegen estas zonas, y nos vemos hoy arrasados y arrasadas por una situación muy violenta que rompe todos los diálogos, ¿no? Que rompe la posibilidad de sentarse en una mesa a ver cómo construimos para adelante. Sí, yo, bueno, por ahí el programa de ustedes que se centra en la economía popular, me parece que está bueno también situarlo, y esto que decías vos, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Bueno, yo creo que tiene mucho que ver, quizá en las grandes ciudades la economía popular se refleja en los compañeros, en las compañeras, trabajadoras, en aquellos mercados de cercanía, que van de alguna manera priorizando las relaciones por encima de la mercancía. En el medio rural, la economía popular se refleja en la agricultura campesina, en la agricultura familiar. Uh-huh. Entonces, digamos, desde ahí, ¿no?, tenemos esos dos contrapuntos. Por un lado, el modelo del agronegocio, que tiende a la concentración de la renta, a la concentración de la tierra, a la rentabilidad por encima de cualquier otro valor, tanto humano como ambiental. Y en el otro extremo estamos nosotros, los pequeños productores, las familias campesinas y de la agricultura familiar, que aportamos desde donde estamos a construir y a desarrollar esa economía popular, esa economía que lleva alimento a la mesa de los pueblos, que labura con la mano de obra propia, que no prioriza la mercantilización, que no tiene uso excesivo de agroquímicos, que no va por la concentración de la tierra. Y bueno, ahí es donde la economía popular se refleja en la zona rural. Lamentablemente, y como hemos visto y como hemos denunciado también en una serie de exposiciones y documentos, esta tragedia ambiental que hoy estamos viviendo de los incendios y las quemazones se da justamente en esos territorios en donde defendemos esa economía popular, en los territorios campesinos, en las pocas zonas de monte que nos han dejado. Y nosotros, bueno, lo que sostenemos que no es casualidad. Sí. No es casualidad que se dé en esta región del norte de Córdoba, una región que es históricamente postergada por los gobiernos, una región que siempre está, digamos, en pie de guerra, defendiendo el territorio del avance del agronegocio, del avance de los desarrollismos inmobiliarios para generar barrios para ricos. Y bueno, tienen a la herramienta del fuego como una herramienta para avanzar sobre esos territorios cuando las legislaciones duermen o las legislaciones no se los permiten. Y mucho menos el consenso social, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que queremos también tratar de poner, de poner o hacer visible, que no se trata de un efecto del clima, ni se trata de un efecto, claro, sí, de, sí, de la desgracia sobrenatural. Esto está bien dirigido, bien planificado, y de hecho, bueno, se ha visto al momento de poder detectar responsables de los incendios, ¿no? No fue un rayo, no fue un extraterrestre que prendió fuego, digamos, hay gente que se dedica a quemar el poco monte que nos queda para avanzar en esos cambios de uso que las legislaciones no se los permiten. Sí, totalmente. Ustedes han, o sea, acá tenemos una declaración de emergencia ambiental, un documento que ha sacado la UTEP, ¿no? La CETEP, la rama rural, sí, donde ustedes manifiestan que hace 5 años que Córdoba no actualiza los mapas, ¿no? Y que eso responde a dos razones: una especulativa al agronegocio y la otra la especulación del negocio inmobiliario, ¿no? Que nosotros lo vimos acá en Punilla, en Sierras Chicas, Parabachasca, Caramuchita. ¿Qué nos puedes decir de esto? Sí, sí, bueno, el mapeo, digamos, que es el que no se está actualizando, es parte de la reglamentación del ordenamiento territorial de bosque nativo que contempla la ley Bonazo, la ley de bosques. Uh-huh. Córdoba fue una de las provincias que más se opuso a la reglamentación de la ley. De hecho, las organizaciones rurales, campesinas, ambientalistas y urbanas también, salimos a la calle un montón de veces para exigir una reglamentación participativa de la ley de bosques, ¿no? Sí, sí. La ley contempla la actualización del mapa ambiental y la zonificación de las zonas de intervención. Bueno, esa actualización no se da. Tristemente, una frase de algún dirigente de hace muchos años ponía a Córdoba en una condición de isla, ¿no? Bueno, los cambios de gobierno sostienen esa misma posición respecto de algunas políticas progresistas del gobierno nacional, entendiendo que, bueno, Córdoba, así o asumiendo que Córdoba debiera tener otra posición, ¿no? Y en eso, bueno, las consecuencias son estas: una reglamentación ausente, un Estado ausente en el control y un impedimento, digamos, a la participación, si se quiere, de las organizaciones del sector, que como la ley lo contempla, el plan de ordenamiento debe ser participativo. Participativo significa que debe dar participación a la sociedad civil. Bueno, eso fue muy cuestionado en su momento. Y bueno, quizás se le abre la puerta a algunas organizaciones de la sociedad civil más vinculadas al agronegocio que al desarrollo local, ¿no? Sí, no sí. Vamos a nombrarlas, pero todos sabemos qué tipo de organizaciones son las que levantan las banderas del uso de transgénicos, del avance de la frontera agrícola, que son los mismos capitales que luego se vuelcan a los desarrollos inmobiliarios. En eso no cabe duda, digamos, y hace falta mirar un poquito para adelante para darse cuenta que son los mismos actores los que, por un lado, ponen trabas a las legislaciones de protección del ambiente y, por otro lado, salen con los encendedores de alguna manera a generar estos incendios intencionales, que no solamente dañan el campo que de sus propiedades, sino el fuego no conoce de alambre, no conoce de fronteras y no quema solamente sus pastizales, sino que avanza sobre los campos de los compañeros, compañeras, campesinos y campesinas que protegen y han protegido históricamente el monte nativo y de él viven y hacia él y a él quieren conservar, digamos, ¿no? Priorizando también la vida en el monte en contra de la rentabilidad de corto plazo. Sí, sí. No sé si se entiende más o menos la... Totalmente claro, totalmente claro. Te quería hacer una pregunta, a ver si vos no... podés aclarar. Hay una información que está circulando, que algunos dicen que es así, otros que no, acerca de que, bueno, un territorio quemado se puede hacer cambio de uso de suelo. ¿Eso es así en la legislación? Y bueno, la pregunta es qué legislación, porque sí. En principio la legislación nacional no permite el cambio de uso del suelo. Pero en los hechos tampoco se da, ¿viste? Porque siempre hay algún abogado al servicio de los intereses corporativos que hace una interpretación a su favor de las legislaciones. Eso pasa bien. En todos los ámbitos y en este ámbito también. ¿Conoces algún precedente, Fernando, de eso en la provincia? Negativo, sí. Sí hay precedentes negativos que tras un incendio, bueno... Y también con un argumento de necesidad de producir y de mantener el capital, bueno, se dan cambios en el uso del suelo. Positivos, la verdad es que no. Salvo, no sé si algún caso puntual que salió en algún medio, no sé si después se concretó en la exigencia de reforestar. Bien, un claro. Campo quemado por parte del propietario, ¿no? Sí, sí. Y eso, digamos, esa determinación, ¿quién la hace? ¿La hace la justicia? ¿En qué, digamos, dónde presentan este recurso para hacer el cambio de uso del suelo? ¿Tenés idea vos de quién da el permiso para eso, para cambiar el uso del suelo? Y hoy el organismo de aplicación de la ley aquí en Córdoba es el Ministerio de Ambiente. La verdad que no sé si se llama así, si es ambiente y cambio climático, qué nombre tiene ahora el ministerio, pero básicamente es la cartera ambiental la que actúa como órgano de aplicación de la ley de protección del bosque nativo. Pero bueno, como te digo, hay una espiral de burocracia que eso no solamente nos condiciona a aquellos que queremos proteger el bosque, sino que además favorece paradójicamente, a estos emprendimientos o estos intereses de cambio de uso en el suelo que con la, digamos, amparándose en la urgencia de la necesidad de rentabilidad y toda esa movida y la demora burocrática de los pasos institucionales para hacer toda la reglamentación, termina, digamos, favoreciéndolo al cambio en los usos del suelo y al avance de intervenciones sobre el bosque nativo, sin aguardar que se expida, digamos, el organismo de aplicación. Uh-huh. Y, digamos, hay toda una cuestión ahí jurídica, legal, que de alguna manera también escapa a las organizaciones, y no solamente a las organizaciones, sino a los pequeños productores que, así como no tenemos acceso a infraestructura, a caminos, a luz, a agua, a un sistema de salud completo, tampoco tenemos acceso, digamos, a este tipo de, si se quiere, asistencia jurídica o asistencia administrativa para estas cuestiones, ¿viste? Claro. Digamos, es todo un... Sí, hay que estar haciendo peñas para poder juntar, para pagar los abogados, ¿no? Para presentar algún recurso a veces. Sí, o inclusive un plan de conservación de bosque para recibir algún beneficio que la ley contempla. Digamos, son recursos con los que no se disponen, los pequeños productores no disponen de los recursos para la contratación de un técnico que elabore un plan de conservación de monte. Uh-huh. Entonces, bueno, como te digo, una cosa va llevando a la otra y tarde o temprano caemos en esa desigualdad estructural que hay en función de quién tiene los recursos para poder hacer alguna intervención o poder hacer alguna supuesta protección del bosque. Sí, sí. Siempre hay casos puntuales, siempre hay situaciones puntuales, pero en la general, digamos, hoy vemos eso. Concretamente hay más de 15.000 hectáreas incendiadas con una pérdida ambiental y económica que afecta principalmente a los que menos tienen, ¿no? Ante eso, y también en el documento lo expresamos, ¿no? La emergencia ambiental, el desastre ambiental, en Córdoba en generalmente se traduce en exenciones impositivas. Entonces vos fíjate lo paradójico del tema. La exención impositiva es una herramienta que, digamos, alivia a los productores en caso de desastre o emergencia ambiental. Sí. No es algo que está que es universal el acceso a esa exención impositiva, y entonces pasa que un inversionista que tiene intenciones de hacer un desarrollo o un cambio en el uso del suelo, accidentalmente, entre comillas, ve que su campo se incendia, y no solamente que eso le da la libertad para hacer cambios en el uso del suelo con el argumento de la rentabilidad y la necesidad de explotar su sí, patrimonio, sino que además es premiado con una exención impositiva por parte de, o en el marco de este plan de emergencia ambiental. Y aquellos productores, que pequeños productores que por algún motivo no tienen saneados sus títulos de campo, no tienen el cedulón de renta porque por diferentes motivos, aun cuando lo quisieran pagar, el norte de Córdoba tiene, digamos, un altísimo porcentaje de campo, de superficie no saneada, digamos, en condiciones de posesiones ancestrales, y muchas sí, veces no están registrados en el sistema catastral. Entonces, aun cuando quisieran abonar sus impuestos, no tienen cedulón. Son campos que están, digamos, que no figuran en el sistema catastral, y por supuesto no tienen acceso a esos beneficios de las emergencias ambientales que propone el gobierno provincial. Entonces, desde ahí nosotros decimos emergencia ambiental para la agricultura familiar, principalmente, digamos. A ver, está bien, se nos quemó el campo a todos, pero hay quienes tienen otro capital desde donde poder sostenerse, y hay quienes solamente viven de las pocas vaquitas que tenían, de las pocas colmenas que tenían, y además con el compromiso de proteger el ambiente, que eso tiene un valor que excede a lo económico, a lo monetario, ¿no? Sí, sí, sí, arrancar, entonces, digamos, bueno, desde donde hay más necesidad, por supuesto. Y sí, uno eso te quería preguntar, digamos, como para enmarcar un poquito también a nivel nacional, se está hablando de un plan de desarrollo humano integral. Digamos, la UTEP a nivel nacional y distintos movimientos sociales están planteando la posibilidad de una reforma agraria, de comunidades agrícolas, de que se destine tierra para los sectores campesinos, ¿no es cierto?, y recursos para el desarrollo de las economías regionales. Eso, ¿cómo desde UTEP Córdoba se está articulando con los movimientos sociales a nivel nacional? ¿Cómo viene eso? Sí. Mira, el programa de desarrollo humano integral toma entre otras cosas esto, el acceso a la tierra para la producción de alimentos sanos. Uh-huh. En eso las organizaciones campesinas, las organizaciones rurales y de la agricultura familiar levantamos desde hace muchos años la bandera de la reforma agraria, la soberanía alimentaria como una política interna, digamos, y hemos exigido históricamente que se cumpla y que se aplique y que se tomen medidas en torno a eso. Hoy, digamos, y sin irme mucho del tema, tenemos por un lado estos famosos hechos aislados de incendios. Si lo vemos en un mapa de Argentina, vemos que no son tan aislados, sí, que se están dando en todo el territorio nacional, que se dan en los humedales, en las islas del Paraná, en donde también la comunidad organizada y la movilización social está exigiendo una ley de protección de los humedales, que también, evidentemente, ahí hay intereses creados que son los mismos intereses que se mueven en todos lados. Los desarrollos urbanísticos, el avance de la frontera agrícola. Vemos también en Formosa que los incendios casualmente avanzan sobre territorios de las comunidades de los pueblos originarios. También como una estrategia de quitarle el recurso de supervivencia a los pueblos originarios y a la agricultura familiar y ponerlo en, digamos, ante esa posición, digamos, de tener que emigrar hacia las grandes ciudades. El Plan de Desarrollo Humano Integral también aborda esa cuestión, también propone de alguna manera la redistribución de la tierra, algo que, bueno, pareciera que da mucho miedo en algunos sectores. La propuesta no es salir a expropiar tierras a lo loco, sino la propuesta tiene que ver con poder limitar la superficie de tierra de las grandes extensiones. No hablamos de un productor que tiene 200, 500, 1000 hectáreas. Hablamos de 30, 40 familias en Argentina que tienen 50, 100 mil, 200 mil hectáreas cada uno, que evidentemente entendemos que le sobra para vivir dignamente. Y está quedándose con tierra que le hace falta a otras familias que no la tienen y que quisieran producir. Hoy tenemos los cinturones de pobreza de las grandes ciudades, en donde no hay laburo, no hay infraestructura, no hay horizonte, digamos, de progreso a nivel familiar, ¿no? A nivel de cada uno, y creemos que el campo es una salida. La producción, la vida rural debe volver a tener el valor que tenía, digamos, dejar de ser una cuestión de un territorio de postergación y pasar a ser, digamos, un componente más de la economía nacional. Sí, sí, y central, ¿no? Sí, central. Quizá la pandemia nos ha puesto también en debate y sin pretender salir del tema que nos ocupa, pero me parece que es interesante también analizarlo desde ese punto de vista. Uh-huh. Hemos visto que desde el momento del, digamos, de toda esta crisis sanitaria, se ha puesto en debate también no solamente el acceso a alimentos, sino el modelo en el que estamos viviendo, ¿no? Sí. La crisis no solamente es sanitaria, sino que es una crisis de valores, en donde entendemos que ese gran supermercado que nos proveía de alimentos priorizó la rentabilidad, digamos, y hoy hemos sido los productores de la agricultura familiar lo que hemos salido a sostener el acceso a alimentos de los pueblos, con campañas de acceso de alimentos sanos, con campañas de poder demostrar que el productor familiar no se quedó de brazos cruzados, no cerró el campo y se fue a su casa, ni se fue de vacaciones, siguió produciendo, también con el riesgo que eso implica, ¿no? Acceder a los mercados y todo lo que es el contacto social en estos tiempos de pandemia nos pone en una situación de riesgo para la salud propia. Y sin embargo, no le hemos sacado el cuerpo, al contrario, nos hemos puesto al hombro la tarea de garantizar que llegue de alguna manera, o por lo menos en lo que tenemos nuestras posibilidades, alimento a las ciudades, ¿no? Con campañas de comercialización de bolsones, con también las organizaciones. Sí, hemos asistiendo, ¿no? Las organizaciones han salido a asistir, han estado conteniendo, digamos, la necesidad de alimentos de muchos sectores de la población, ¿no? Fernando, mira, estamos ahí, nos tenemos que ir, pero bueno, es un tema este que queda abierto, porque en realidad, ¿no? Es un debate que se está dando a nivel nacional, a nivel latinoamericano, y que, bueno, está bueno, si te parece, el miércoles que viene estaría bueno poder charlar un poquito, profundizar estas cosas, hablar acerca del rol que debe cumplir el gobierno nacional, de cuál es el modelo de producción y urbanización que se está proponiendo desde los movimientos campesinos, indígenas, los movimientos sociales para generar realmente un sistema, una economía de inclusión que realmente atienda a las necesidades de todos los territorios, ¿no? Y de la población. Así que si te parece, disculpanos, te tenemos que cortar, pero te agradecemos muchísimo ahí tus palabras, que hayas estado presente hoy en este contexto, ¿no? de desastre ambiental que estamos viviendo, y te invitamos, sí, si te parece, para el miércoles para poder profundizar un poquito esto. Perfecto, Omar, te agradezco la comunicación y sí, estamos dispuestos también para compartir, bueno, el espacio que tienen las radios comunitarias, la comunicación popular me parece que es crucial para generar los cambios que las organizaciones proponemos, ¿no? Así que, por supuesto, estamos en contacto y bueno, nuevamente agradecido por el espacio. Dale, muchísimas gracias, un abrazo grande. No es nada, saludos a todos. Chao. Bueno, daba para quedarse ahí hablando horas, ¿no? Sí, porque es que es, ¿no? Como que un poco se visibiliza la complejidad de toda la situación, ¿no? Que estamos viviendo, que tiene muchas aristas y características, ¿no? Y incluye muchas cosas, así que bueno, seguiremos ahí en otro momento con Fernando profundizando un poquito. Es necesario un capítulo 2 de esta conversación. Sí. Totalmente. Muchísimas gracias, Omar. Muchas gracias, Omar. Gracias, Omar.